Roxana Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola también para ti, recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 715 del podcast en riguroso directo de tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a santomataradiorock.com y también por tu emisora favorita, ya que son más de 30 plataformas estatales y FM estatales e internacionales las que pasan nuestra señal y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Santander de Calanda. Hoy estamos arrancando con espadas y tequila. Swords and Tequila, segundo sencillo extraído de Closer to the Flame, bien cerquita a las llamas, el debut en forma de álbum para los hard rockeros neoyorquinos Riot Act. Swords and Tequila, carry me through the night. En la vida real no tengo yo muy claro que espadas y tequila sea una buena mezcla, pero para la canción no está mal. ¡Empezamos! Hoy vamos a estrenar un nuevo sencillo de una de nuestras bandas asociadas y vamos a tener sección Fucking Master con otra de nuestras bandas asociadas, obviamente una de las que participan en el Alcorrock que se celebra este sábado 20 de mayo aquí al ladito de San Pedro, en Alcoriza, Alcorrock contra la despoblación, con tres de nuestras bandas asociadas, Desastre, Six y Puncarras Malas Pulgas. Uno de los muchos festivales que se dan en esta provincia, en la provincia de Teruel, y que ayudan a mantener el tejido cultural a duras penas, la verdad. pero peor sería si no estuviesen, ya te lo digo. Vamos a tener más sesiones, ¿eh? Vamos a tener recontraversión por parte de una banda que nos ha hecho llegar material, su nuevo material, hasta el correo de la emisora, y vamos a tener también viejas glorias. Arrancamos también saludando a los ternascos y ternascas que a su vez nos hacen llegar a través del grupo de Telegram, en el grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera, pues que ya están a la escucha. Tenemos saludos desde el Comando Alicante, desde el CSA Magallanes, de nuestro ternasco Fer y toda la peña que está ahí comiendo y disfrutando a la par y a la vez de Pequeño Ternasco. No solo en el comedor, sino también en la plaza en la que está situado el CSA Magallanes, en el barrio La Florida. Saludos a toda la people que vayan dando a estas horas por ahí. Tenemos también saludos desde La Rioja, nuestro ternasco Logroño Power, Diego, ahí está. Y desde Pilar, nuestra ternasca Zaragoza Style, Eli Creator, también a la escucha. Por supuesto, te mandamos también saludos a ti que nos estás escuchando vía podcast o en redifusión. Y a tantas y tantas personas que nos están escuchando ahora mismo en directo a live a través de asaltomataradiorock.com. ¿Por qué lo sabemos esto? Pues porque lo estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Tantísima gente conectada en toda América, del norte, del sur, Centroamérica, Europa. Hay otro en Asia que no me he fijado dónde era, ya lo miraremos después, pero me parece que ya no era en la India, estaba más alejado. También, por supuesto, muchísima gente aquí en España, están en todas las comunidades autónomas. ¡Muchísimas gracias! Pues como te decía, estamos de estrenos de relumbrón de una de nuestras bandas asociadas, Rosa Rosae. Estrenamos el nuevo sencillo y vídeo de Access. Efectivamente, a ver, no es el primer sencillo, pero sí el primer sencillo acompañado de videoclip. Todavía no habían sacado videoclip los Access desde que publicasen hace ya unos cuantos mesecitos su segundo trabajo de estudio, La Vida Que Nos Pasa. Que tras Canciones Para Ti, como te digo, es el segundo trabajo en 2 años, además, que han sacado los rockeros urbanos de Hortaleza, Marcial y sus huestes. Y es precisamente el tema que abre ese segundo trabajo, es La Vida Que Nos Pasa, la canción que va a volver a sonar aquí en Pequeño Ternasco y en asaltomataradiorock.com, porque es la canción que acaban de lanzar ayer por la tarde, con nuevo videoclip, aprovechando que una reciente actuación en la sala Revilife, o se fueron a grabarlo allí, que tienen mucha relación con la sala Revilife, pues bueno, entre eso y imágenes de conciertos, imagino también, es que no he visto todavía el vídeo. Pues han sacado ese videoclip de esta canción, de este corte número 1 de La Vida Que Nos Pasa, un tema titulado Sin Molestar. ¡Access! Que me tiras sin ponerme de rodillas, aunque me quieran tronchar. Navegando a la deriva, siguen pasando los días, caminando en una vida que no quiere darme más. Pasaba por aquí, no quiero molestar, tan solo pretendí sentirme libre. Aguanta junto a mí, estás de más, ven y acompáñame, sonríe y vive, estrella de mar, que

nombre de la banda, de dónde sois, cuánto disco lleváis, estas cositas, nos lo mandas a info@saltomatarradio.com. Escucharemos la canción y si nos gusta, quédate tranquilo que sonarás. O tranquila. Protestas, un arma es la mejor defensa. También denunciamos cantando. Bien, esa banda va a sonar en la... Son los leoneses Before You. Y van a sonar en la sección de... Extreme Black. La recontradición. Esto se titula Heart Turns to Stone, el corazón se me vuelve de piedra, y es una cover, una versión de Los Foreigner. Cargo de los leoneses Before You, que le acaban de sacar hace unas horas en forma de videoclip y que formará parte de Walking the Fire, Caminando sobre el Fuego, tercer trabajo para los hard melódicos castellano-leoneses, que se lanzará a final de octubre. Heart Turns to Stone, Be For You. All alone, behind you, right or wrong, she tried to hold on, hold on. You went too far, and she's gone. Now it's over, on her heart turns to stone. The time for pity, when her heart turns to stone. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues aquí estamos, que ya no huele el culete a todas y a todos, o empieza a olernos a fin de semana. Un fin de semana que se prevé intenso. A tu error. Quiero recordar que si te apeteciera y estuvieses en disposición de pasarte mañana por aquí, por San Pedro Calanda, a partir de las 6 de la tarde tenemos un pedazo de concierto electriacústico de los turoneses F, que se vienen aquí a nuestro pueblo a presentarnos las nuevas canciones de su cuarto disco, ese disco que llevará por título Los días de palabras muertas. Sin orgullo frente a tu ilusión, sin descubrir. Y que decir tiene que si te acercas por aquí, por nuestro pueblo, y te vemos y nos saludas, pues nos íbamos a llevar un alegrón enorme. Porque lo vamos a pasar muy bien con los F en ese acústico especial para San Pedro Galanda, y que se han preparado y que mañana mismo, a las 7 de la tarde, mañana viernes 19 de mayo, tendremos por aquí para poder disfrutarlo y consumirlo a gusto. La luz que me guía no es la misma que un día yo seguí sin pensar en volver. Y al día siguiente en Alcoriza, el Alcorrock. Rosa Rosae, no sé yo cómo vamos a acabar este fin de semana tú y yo, ¿eh? Pues contentos la vas a acabar. Contentos a la par que perjudicados. Eso también. Del Alcorrock hablaremos enseguida en un ratito. Del concierto de los F mañana aquí en San Pedro Calanda a partir de las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Hemos hablado el otro día, estoy hablando ahora y mañana ya tocará disfrutarlo. Como vamos a disfrutar también ahora de las auténticas damas del rock británico, que 45 años más jóvenes han lanzado el 14º álbum de su carrera. Carrera que comenzó allá por 1978. Ese álbum llevará por título What the 45. En vez de What the Fuck, What the 45. ¿Qué 45 ni qué 45? Ellas son Girls School y van a sonar en la sección de Viejas Glorias. La que tuvo, retuvo, dirían las Girls School. Esto se titula ¿Estás preparado, preparada? Are you ready? Girl, it's feeling right. We get together right through the night. We take it fast, we take it slow. Por cierto, nos llegan más saludos a través del grupo Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos desde los madriles, saludos de nuestra banda asociada, saludos de Elías, cantante y guitarrista de los Ratones Colorados, Saupai. Are you ready? tomando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Master of DJ Universe! Esto que escuchas se llama Eutanasia. Y es el tema con el que conocimos a una gente que son la hostia, que son de aquí de Teruel, cerquita de San Pedro, son de Andorra y se llaman Bucarras Malas Pulgas. Bien integrados en bandas asociadas y que por cierto fue nuestra primera entrevista con gente en el estudio aquí en casa, Roxa Rosae, ¿te acuerdas? Sí, sí. Emocionadismo estaba yo. El destino espera. Bueno, este es el corte número 6 de Pánico a Vivir, segundo trabajo de los Puncarras Malas Pulgas, y creo recordar, espero no equivocarme, fue el primer sencillo que se lanzó para presentar ese más reciente trabajo de los de Andorra. Hoy en la sección Fucking Master para hablar de Bucarras Malas Pulgas, pero sobre todo del Alcorrock y de esa su participación en el festival de Alcorisa, vamos a tener a su cantante y miembro fundador, Ángel. En el reloj, porque mi corazón siente, porque mi corazón. Al que voy a proceder a llamar ya para tenerlo enseguida con todas y todos nosotros. Escuchamos, seguimos escuchando Eutanasia. Échame mano a morir. Bucarras Malas Pulgas. Que no tienes la fuerza del fiel amor. La mano que me sostiene. La mano que me sostiene. Esa voz que protagoniza tanto este tema como todos los temas de Bucarras Malas Pulgas es la de Ángel, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. ¡Yepaí! Muy buenas. ¿Qué tal estás, muchacho? Bien, bien. Mira, recién comido. Te comentaba, con el garbanzo por la nariz me salía. Bueno, bien. Nosotros estamos por comer todavía, ¿eh? Así que, bueno, tú... Bueno, pues que aproveche. De aquí a un ratico. Primero... vamos a hablar contigo. Segundo de los componentes que tenemos aquí de Bucarras Malas Pulgas. La otra vez estuvo el batería, Mola, que nos acompañó aquí en el estudio. Hoy no era posible, pero bueno, igualmente un placer tenerte aquí en los micrófonos, porque ya no solamente por Bucarras Malas Pulgas, sino por ese festival que se celebra este sábado 20 de mayo a partir de las 7 de la tarde en la discoteca Alcor 65, en la localidad turense de Alcoriza, y en la que Puncaras Malas Pulgas van a estar junto a otras dos de nuestras bandas asociadas, como son Desastre y Six, y también pues a dos bandas pues de peso específico, ¿no?, en lo que es aquí en nuestra provincia y incluso también en nuestra región, como son 4 Gramos y los Rams. Menos mal que me has puesto baja la canción, Rosa, Rosa. Perdón, lo siento. Bueno, un festival que además yo sé que conoces muy bien por dentro, porque se organiza desde la Asociación Alcorrock y tú estás integrado en la misma, ¿no? O al menos yo creo que sí. Me suena a mí. No, bueno, integrado como tal, no. Intento colaborar en todo lo que puedo. Colaborar, pero me refiero en ayudar e intentar enviar pues, publicidad o panfletos del Alcorrock por distintas redes sociales y poco más. Sí que colaboro internamente pues, con la cuota, no quiero ser socio pues, porque no quiero que el grupo se vincule a una determinada asociación porque las migas suelen siempre tocar al mismo lado, porque tal, no, al revés. Colaboro por el propio bien de la asociación y por simplemente por gesto altruista, totalmente. Pero vamos, sí, tengo aquí a la cuadrilla de amigos de Alcoriza, que es una mano cada vez que puedo, y tanto en barra como en otro tipo de cosas que me puedan pedir. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar en colaborador muy activo, ¿eh? Eso es, colaborador activo. No soy uno de los que hacen el Alcorrock. Pero bueno, lo de activo a ti te pega con todo, ¿eh? Colaborar con Alcorrock y con lo que sea, porque eres una de las personas más activas que conozco. Ojo lo que se menea y lo que da de sí este hombre, que es puro nervio y pura rabia, como decía, a la hora de cantar esas letras de los Puncaras Malas Pulgas, que yo creo que es una característica pues muy clara, ¿no?, de vuestro grupo. Sí, además los grupos que a veces nos acompañan los carteles o a los que yo voy a veces en los festivales dicen, ¡buah, estamos hasta los cojones de que te subas al escenario y cantar y no sé qué! Un poco pues eso. Pones el listón muy alto, ¿qué, Ángel? Dime, sí, eso es. Y nada, pues sí, pues intentar ayudar y a tope con el grupo, claro. Bueno, un festival este Alcorrock contra la despoblación, que se me ha olvidado el subtítulo y es muy importante porque es contra la despoblación, o al menos para tratar de luchar contra esta lacra, ¿no?, que asola tierras como la nuestra, ¿verdad? Sí, eso es, un poco pues tocar el tema reivindicativo por la parte cultural que nos toca a los grupos y también pues intentar que otros grupos de otras zonas, caso Desastres son de Madrid, quiero saber, ¿no, Santi? Sí, son ahí. De Usera, concretamente. De Usera, pues entonces traerlos pues por aquí y tal vez pues mentalizarles que abandono rural va a influir a todo el mundo en este estado. La verdad que tuvimos a Desastre aquí en la entrevista, a Alfonso Carreros, a su bajista y cantante y miembro fundador. Y hasta hay poco que convencerle en ese aspecto, porque está realmente bien concienciado. El año pasado ya estuvo en el Rupestre de Rock en Alcaine, puede ser. En Alcaine, correcto. Y este año repite por Teruel y supongo que repetirá todo lo que pueda porque el tipo viene encantado, la verdad. Sí, además ya sabes que aquí en la zona todo lo que sea bienvenido, todo lo que venga de fuera ya sabes, bienvenido. Lo sabes perfectamente. Sí, lo conozco bien, que para eso ya no solo lo disfruto visitándolo, sino viviendo, ¿no?, en la misma zona. Uno de los recuperados desde las ciudades para las causas, me podría considerar. Y bien abiertos los brazos, bien abiertos hacia ti. Bueno, un festival, esta edición del Alcorrock, en la que vosotros volvéis a participar, porque bueno, el año pasado hubo una especie de desastre climatológico que pilló a vosotros en medio. Hubo que celebrar el festival 2 veces y los únicos que actuasteis en la fecha, que era también para mayo, para estas fechas, fuisteis vosotros, pero que se tuvo que suspender. Sí. Y casi os hubiera venido bien a vosotros que se suspendierais y no salir, ¿no? Sí, bueno, al final, pues eso, salimos, decidimos tirarlo, porque ya se venía encima, ya se veían los pronósticos que podía caer la Mundial, y de hecho así fue. Me puse a cantar y el dios de la lluvia en este caso, por mi mala interpretación, pues decidió descargar esa tormenta sobre Alcoriza. No, desde luego acabamos caladísimos, ¿sí? Caladísimos, achicando con escobas, con fregonas, del escenario al principio por la tarde, buah, fueron dos trombas bien... Sí, sí. Una que pareció que iba a salir adelante y luego al final de la noche ya fue la que no terminó de matar. Claro, pero sí, como bien dices, pues queremos repetir. El año pasado pues estoy pasando con la asociación, que no que no se iba a cobrar nada directamente nada sobre, ni directamente ni indirectamente nada sobre la actuación que hicimos ahí en Alcoriza, y pues ha vuelto a contar con nosotros gracias a lo que pasó, y nosotros encantados, la verdad. Bueno, un festival que en esta ocasión, como os digo, vamos a decir las bandas ya directamente por orden, que creo que es el orden inverso al que, el que están puestos en el cartel. Abrirán la cita de este año, de 2023, del Alcorrón contra la Despoblación, los Six, desde La Codoñera, Valdealgorfa, La Codoñera. Continuará Cuatro Gramos desde la Puebla de Híjar, los Draps, que digo, desde la comarca de Matarraña. ¿Tú sabes exactamente de dónde son? Creo que sí, de Matarraña, pero no sé si es Masaleo, me suena o Peñarroya. O entre ambas poblaciones, no sé, porque realmente son poblaciones. Luego también está Franchi, que toca con ellos también, está por Zaragoza, creo. Bueno, pero sí, vamos, sí, pero más de la zona del Matarraña. Del Matarraña, Pucarras, Malas Pulgas desde Andorra, y Los Desastres, como hemos dicho hace un momentito, desde Madrid, desde Usera, un festival que para los socios tendrá un precio de 8 euros, un precio en taquilla para todo el Dios que no sea socio de 18, y la anticipada sin gastos de gestión, esto es muy importante, de 15 euros, que oye, pues yo creo que para ver a 5 bandas y pegarse un buen fiestón ahí en Alcoriza me parece más que de puta madre. Sí, sí, yo creo que ciertamente luego los precios en barra tampoco también son populares, ¿verdad? Sí, son muy populares. Además tienen un par de iniciativas que han hecho, que si tienes pues un vaso, por lo que he visto en las redes sociales, un vaso del año pasado, de otras ediciones de Alcorrón, lo puedes reutilizar. Claro, ahora el tema de los festivales también hay que hablarlo un poco, ¿no? Ahora que se ha puesto el tema de los fondos de inversión, de este tipo de gente carroñera que se está metiendo en este tipo de festivales, que están masacrando a los pequeños, que si tienen oportunidad pues de acudir a una localidad como Alcoriza, abrirá los brazos, se abrirá el pueblo de par en par y disfrutará pues de una jornada músico-social totalmente activa y lucrativa, ¿eh? Pues o sea, sí, que pues sí. Yo que ya he estado... ¿Tú sabes cuántas ediciones se iban del Alcorrock? Pues creo que con esta será la tercera como festival eléctrico, o el segundo como festival eléctrico. Ajá. Luego sí que hacían aquí en el pueblo una jornada de... pues una comida, una convivencia con los socios y con pues, colaboradores e invitados, y luego hacían un acústico. Creo que un año vino Ramoninos, otro año estuvo Isabel Marco, otro año Capi también. Entonces sí, se han ido moviendo. Lo más importante es eso, que como dice la, ¿no?, el cuento de la fábula del cigarro y la hormiga, que vayan haciendo amiguita, amiguita, para pues luego al final intentar pues sacar algo pues con mayor nombre, sin tener que ser un super festival de estos que hemos hablado anteriormente. Efectivamente, y además yo creo que es que esos super festivales, yo creo que van a caer por su propio peso de enormemente gigantes que se están haciendo, porque es que ojalá lo que se dice, la tan manida sostenibilidad, yo creo que están hechos los festivales para que ya no se ha perdido el entretiempo, el entrecanso, que te juntabas un poco, descansabas, charrabas. Ahora directamente es emoción, te vas a un concierto y directamente al rato, a los dos minutos tienes el otro, luego tienes al otro, tienes el momento, tienes el otro, a la misma hora tocan tus dos mejores grupos, o sea que es un poco... Y yo lo que no concibo es de las bandas a la vez, o sea, pero qué visibilidad hay para las bandas. Eso es. Es que es tremendo, vamos. Y luego marcas que estás viendo que se están apoderando, hace un poco Billo, pues porque estaba Burger King metida ya en el tema del Viña Rock, espacios para patrocinadores por todos lados, y bueno, realmente es basura capitalista, pero... la gente lo consume, la gente eso va es, y es. Al final la culpa es del propio público, realmente. Sí, realmente no queremos hacer una falta en cuanto a esto, porque yo cuando puedo, pues puedo, intento acudir a todo lo que puedo, pero sí que se echan falta el cariño de más público, de otra gente que busque conocer otro tipo de música, no los grupos de siempre. Aquí, por ejemplo, pues te vienen Los Desastres, que son rockeros, estamos nosotros como punk. Están Six, que son metaleros tipo Crisis. O sea, hay géneros para todos los gustos. Exactamente. Quien no quiere apoyar es porque no le da la gana. Y además, ya el, dijeras, bueno, es que estos festivales, todo lo que quieras, pero es que, chico, te están mostrando a las bandas, las que van surgiendo, una mierda. O sea, es que te cuesta ver una banda de este país, Dios, sí, y ayuda. Porque además las ponen en pequeñito, a las 3 de la tarde, en el escenario lateral. Claro. Bah, Es que... Y luego el tema de la competición entre bandas. Y que está muy bien, porque, joder, en un pueblo, en una provincia como Teruel, poca gente ha podido ir a determinados festivales como cabezas de cartel. Bueno, como cabezas de cartel, incluso como grupo que va a ese festival, muy poquitos. Dados con los dedos de la mano, que para nosotros es orgulloso, pero, por ejemplo, si tienes que votar concursos de bandas de rock, de enfrentamientos entre bandas, para tener que ganarte un puesto, coño, bájate un día aquí al Corisa de un concierto nuestro y si quieres, pues, que no te digo que nos lleves, pero por un festival de esos no creo que, bueno, con nosotros, pero sí que a lo mejor otro tipo de gente que está en ese mundo, que son un poco menos capitalistas, que intente, pues, descubrir tipo de gente nueva a claro, través de los enfrentamientos claro, entre bandas. Que es que además es lo que sujeta la música, o sea, las nuevas bandas, porque si, claro, si seguimos tirando de bandas que ya son ya sexagenarios prácticamente todos. Pues macho, por no decir heptagenarios, que más de alguno brincará los 70. Pues esto se va a caer, pues por lo que digo, por su propio peso, por la edad, por todo, porque es que es insostenible totalmente. Bueno, oye, Ángel, a mí con tanto darle a la sin hueso se me está quedando la boca seca. ¿Qué te parece si nos vamos a echar una? Sí, venga, echemos una cervecilla y... Pues vámonos, ¿dónde se echan las cervezas? En el bar. Corte número 2 de Pánico a Vivir, segundo trabajo de Pucarra para la Pulga. La escuchamos, nos refrescamos y ahora mismo volvemos contigo, Ángel. Muy bien, sí. Nos vamos pa'l bar, con los colegas a privar. Una tarde más, una noche más, ¿y qué más da? La tarde empieza a quemar. La barra del bar, que es un río de fuego que nadie quiere apagar. Pon unos litros más, que queremos cantar. Esas letras que abren fuego sin tener que disparar. Se ha cerrado la puerta. A privar, a privar, en la barra del bar. Que si la tarde se afloja, los borrachos se aburren y se empiezan a marchar. Por una ronda más, la última no será. Que las gargantas se secan, los bucarras no van a cantar. Ué, ué. ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Aquí continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, escuchando Pequeño Ternasco y también la sintonía de tu emisora favorita, ya que son más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales las que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda aquí, dándole cancha al rock en esta ocasión más cercano a nosotros, al rock de nuestro territorio, con ese festival en Alco Rock. Ah, bueno, se me olvida, si nos está escuchando podcast, también es una buena opción de escucharnos. Y lo dicho, aquí continuamos con Ángel, cantante de Puncarras Malas Pulgas, que este sábado van a estar en el Alco Rock contra la despoblación. Entradas para socios 8 euros, taquilla 18, la anticipada 15. Que sepas que en el artículo donde va a ir incluido o donde está incluido este podcast, si no está escuchando vía podcast, tienes el cartel anunciador y justo debajo enlace para hacerte con esa entrada anticipada, si así lo quieres hacer o así gustas. Bueno, un festival con los Six, Cuatro Gramos, los Drafts, los propios Puncarras, Malas Pulgas y los Desastres, que se desarrollará este sábado 20 de mayo en Alcoriza, Teruel, en la sala Alcor 65, a partir de las 19 horas. Ángel, lo más inmediato que tenéis vosotros ahora mismo en cuanto a conciertos es este Alcorrock, obviamente. Creo que también habéis anunciado hace poquito otro concierto en la Peña La Encerrona para las fiestas, para las vaquillas en Teruel. Sí, eso es, el día 8 de julio con Piper Rack, Grandes Fracasos y luego otro grupo de Andorra, Última Sentencia, que los conoces muy bien. Las Últimas Sentencias, otra de nuestras bandas asociadas, sí señor, casi tenemos pleno de bandas asociadas en Andorra, qué gusto da. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, a gusto colaborar contigo, eso está más que claro. Muchas gracias, también nos encanta... Que se entienda el proyecto y que se vea que no es un proyecto cualquiera, ni al uso de radio normal, ni web normal, sino que lo que se está buscando pues es precisamente lo que estábamos criticando antes de los festivales, ¿no? Pues que se dé una visibilidad y un apoyo a las bandas que están currando, no empezando ya, sino currándoselo desde hace años. Oye, lo mismo Desastre lo tienen muy jodido para meterse en grandes festivales y mira que llevan años, Mira que llevan años. Parece que con este disco sí que lo está consiguiendo un poco más. Hablando de futuros, de estos dos conciertos más próximos, ¿qué más tenéis por ahí? Puncarras, Malas Pulgas, Ángel, cuéntanos. Pues el día 5 de agosto estamos en el Torruco Rock, en Guadalaviar. Guadalaviar. Impresionante paraje. Dime, perdona. Dime, Santi, ¿verdad? Que digo que impresionante paraje en Guadalaviar. Sí. Además, ya te digo, el año pasado fue el sueño de las tormentas, porque íbamos en mitad viaje y veíamos a lo lejos Mordor, justo era Guadalaviar, vamos. Volvió a caer una tromba y suspendió también ese festival. A ver si nos llaman por más pueblos, porque allá donde vamos llevamos el agua, y con tanta sequía que hay, pues igual... Os tiene que contratar sería bueno a saco. Que nos llamasen. Os tiene que contratar a saco. Dice, si por, menos, la puta. Si por lo menos no puede tocarse, nos llenan los pantanos y podemos regar. Oye, todos son ventajas con Puncarras, Malas Pulgas. Sí, sí. Y luego el septiembre en Daroca tenemos otro concierto. Luego hay por ahí pues habladurías, que están de momento en trámites. Uh-huh. Algún concierto más saldrá. Y esperamos que ahora pues con Eduardo, que se ha puesto al bajo, uh-huh, sustituyendo a Javi Barrabás, que aquí un saludo. Un saludo. Familia, sí. Siempre. Entonces, que la verdad que ha sido una baja bastante importante para el grupo, porque de la noche a la mañana pues pasa lo que pasa y hay que comprender a todo el mundo, y hay que respetar todas las decisiones, habíase por haber, y más siendo lo que hemos sido compañeros y amigos del grupo. Y eso, y está Eduardo ahora sustituyéndole, que tocaba en un grupo que se llama Trastocados, y esperemos que vaya para largo. Vamos haciendo acople para ya el año que viene intentar ya ir a grabar un par de canciones que tenemos, y bueno, nos ha estancado bastante, pero el ánimo sigue adelante. Joder, te me has adelantado la pregunta, porque te voy a decir, ¿y nuevos temas qué tal? Ya nos estás diciendo que para el año que viene. Sí, hay por ahí tres en la recámara. Uh-huh. Ya preparados, no sé cómo irá con el tema de los vientos en los mismos discos, porque nuestra idea es coger y ir a grabar pues a lo mejor un par de canciones un mes, otro par de canciones otro mes, y luego al final pues intentar sacar un disco. Uh-huh. Y bueno, nuestra intención en el grupo también es ir a grabarlo arriba, en el sótano, a Iker, que nos ha cogido nuestro trato de puta madre, y con muchas ganas, sobre todo, pues de volver a pisar el tablao. Que con muchas ganas, está con muchas ganas y yo más, es algo necesario para nosotros. Te subes arriba, ves la felicidad de la gente y ves que lo estás dando todo y sueltas adrenalina. Desde luego. Y los tiempos que corren, pues hay que soltarlo un poco, ¿verdad? Sí, sí, ya lo creo que hay que soltar, porque si te lo guardas dentro acabas envenenado. Y no es plan. Envenenado. No es plan. Bueno, entonces a Álvaro lo vamos a poder ver ya en este sábado en el Alcorrock, entonces, con vosotros. A Eduardo, sí, Eduardo estará. Ah, Eduardo, me he entendido, Álvaro. Sí, Eduardo, estará con nosotros ya. Sí. Ya lleva casi dos meses, un mes y medio ensayando y muy bien, la verdad, sí. Ya te lo presentaremos, Santi. Ese que te pasarás un ratico por aquí. Claro, va a estar bastante. Vamos a estar, Rosa, yo bastante rato. De hecho, la jornada para... Saludico, ser... Rosa, un beso. México, Ángel. La jornada mía va a ser bastante potente porque primero voy a ir a Zaragoza a echar un último empujón para el Alcorrock, hablar ahí en directo en el Senderos del Rock, a ver que si hacemos un poco más de fuerza y llenamos... Porque es que estoy pensando ya ahora, la discoteca está al Core 65, yo creo que he estado allí, pero hace muchos años... Está, sí, está ahí al lado del pabellón, aquí, ¿no? Aquí en la zona ha habido panorama musical nocturno bastante activo. Aquí la discoteca, entras en la discoteca del Core 65, no sé si se llama así, 65, y la verdad que han ido a tocar, pues, ya sabes, igual que en la discoteca Galaxia, pues Los Diablos, Rumo a la Quinta, todo ese tipo de gente, ¿no? Que se movía por aquí entonces. Y claro, es una discoteca muy, muy amplia, y tiene un sonido muy bueno, la verdad. Sí, sí. Y es que a mí me suena que yo estuve con la temporada que iba trabajando con las orquestas, estuve en esa discoteca y la verdad sí que es una discoteca ochentera. No te acordarás quién pinchaba en aquella entonces, ¿no? Pero era un hombre muy bajito. Muy bajito. Aquel día no creo que hubiese DJ porque era solamente la orquesta. Ah, vale. Ahora, bueno, lo que pues sí que vi fue al zagal más grande que me he encontrado en los días de mi vida. Vinieron los chavales del colegio para... Los metieron mientras... Cuando habíamos acabado de hacer el montaje, entraron para ver todo y entró un mamotreto que era más grande que yo, con 22 años. No, más, tenía más años, perdón. O, bueno, 23, no tenía mucho más. Y yo le pregunté, pero tú chaval, ¿qué años tienes? Y no sé si me dijo 13 o 14. Y yo, madre mía. Qué bicharraco. Yo me quedo eso que comía, eso que aquí comen muy bien, aquí se come muy bien, ya lo sabes. Efectivamente. Y aquí en la discoteca también hace poco vinieron a tocar los Demarras y Porretas. Ajá. Y luego es que Alcoriz ha sido, como bien sabes, pues puntero en el tema del punk rock. La Polla, Barricada, Los Suaves. Sí, ahí estuvimos también en un concierto del pabellón hace años y llevando barras, y tocaban La Polla Records, Acero, Porretas, exactamente, sí, estaban todos aquellos. De hecho, creo que fue el último concierto del batería de La Polla Records antes de palmar. Aquel de Alcoriza, no te digo nada. Fíjate, hostia. Fíjate si ha llovido. De Fernandito. Bueno, pues este sábado, no os lo perdáis. Pucaras Malas Pulgas junto a Desastre, Six, Los Drums y 4 Gramos en Alcorrock contra La Despoblación. A partir de las 7 de la tarde en Alcoriza, en la discoteca Alcorrock. Nos vamos a despedir, Ángel, y nos vamos a despedir pues con mi canción favorita de vuestro segundo disco, con el corte número 8, Heridos de Noche y Alcohol. Heridos. Y antes de despedirnos, pues si quieres añadir algo más, ahí tienes el micro. Bueno, pues nada, animo a toda la peña de La Contornada y todo aquel mundo que nos esté escuchando, que se pueda acercar aquí a Alcoriza, a Teruel, y a disfrutar una jornada de cultura musical, llamémosla así, de buena gente, de humilde, sobre todo trabajadora, de los pies a la cabeza. Así que aupa a la Asociación Alcorrock, que siga montando este tipo de eventos, y aupa a Salto a Radio. A Salto Mato Rosa, Radio. Un saludo, Rosa, un saludo, Santi, un placer volver a hablar con vosotros. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, encantado. Ángel. Esto es Heridos de Noche y Alcohol. Viva el punk. Viva el punk y viva Pucarras Malas Pulgas. Heridos de Noche y Alcohol para despedirnos. Todos en Alcorrock este sábado 20 de mayo a partir de las 19 horas en la discoteca Alcor 65, Desastre, Pucarra, Malas Pulgas, Six, Los Traps y 4 Gramos. Rosa Rosae, con esta canción nos vamos. Muchos besos, abrazos, a disfrutar como nosotros de este fin de semana y hasta el lunes. Te corrijo, el lunes no habrá programa, pero será grabado. Vale. Será el director, regresaremos el martes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Carrasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, diferido, vía podcast. Y recordándote, como hago siempre, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Tanto salte la estación, a la cascarla y a jugar a la pala. Nos vemos en el Alcorro, Caupai. Agures, moramures.